nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Ni la veda electoral, ni el frío o la tormenta nos podrán amilanar. Somos gente muy contenta. Este sábado invernal, mes de julio, día 30, nos volvemos a encontrar con la audiencia más pulenta que nos sigue mal que mal para limpiar tantas afrentas que la vida nacional le infligieron los 90. No peleamos un concejal, no buscamos una renta, ni pedimos algún aval para colar una parienta. Lo que hacemos es chiflar si algún medio nos la cuenta, muy cambiada, y suplicar que aunque sea no nos mientan. ¿Va usted a ponerse mal? No, caramba, pase y sienta. Si nos quiere acompañar como audiencia bien atenta, nos cumplimos en avisar que en el sábado 30, Nos los Medios va a estrenar su programa ya 50. Le salió un competidor a Elvio de Berazategui, ¿eh? Vamos a ver si la emparda. A ver, ahí tiene todo un desafío Elvio hasta el momento en que llame. No es el único payador que va quedando por estos lados. Somos nosotros los medios. Tenemos... Muy buenos días, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo. Buenos días, bueno. Iván a casa. Aquí seguimos de parabienes. ¿De qué? ¿Seguimos? De parabienes. A la miércoles. Seguimos festejando, cumpleaños. Sí, vamos a brindar. Ahora tenemos 50 programas sobre el lomo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan Manuel Natales, que nos está operando desde acá, porque eso es operarnos a larga distancia. ¿Eh? Y a larga distancia, ¿quién estará? Claro. ¿Quién estará por allá? Javier Lofeudo en los controles. Un saludo allá también. En La Plata, así que... El saludo no será en este caso para Martín Gómez. No lo vamos a saludar. Nos abandonó. Tocada, así que justo en el programa número 50 Martín Gómez tenía un cumpleaños. El tipo debe tenía... estar chupando como suele hacer, como una bestia. Tenía que andar cumpliendo cuestiones familiares. Sí. ¿Tenemos vías de comunicación, esas cosas, Ivana? Tenemos. La principal, la línea telefónica gratuita de Radio Provincia, el 0800-222-1270. La dirección de correo electrónico, nosotros@amprovincia.com.ar. El Facebook es Nos los Medios, háganse amigos, por favor. Y el blog, donde puede encontrar programas viejos y en algunas horas van a poder encontrar este, el número 50, nilmedios.blogspot.com. Ahí estamos. Un beso también a Perla D'Amuri, que debe estar allá en La Plata. La escuché que estaba haciendo el noticiero, a toda la gente que ha venido trabajando en este Nosotros y los Medios. Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro. Por supuesto, en la producción de La Plata. Alejandra Paolucci. ¿Qué es de Alejandra Paolucci? ¿La ha visto? ¿Usted sabe algo de no su sé vida? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué andará Alejandra Paolucci? Nada bueno, seguramente. Ya arrancó haciendo voces en este programa, así que nada bueno le depara el destino después de eso. 30 de julio, Bulla Casas. 50 programas. Y tenemos una semanita un poco rara, un poco teñida por... Bueno, estamos en plena veda preelectoral, mañana... En la Ciudad de Buenos Aires. Se define en la Ciudad de Buenos Aires la gobernación, ¿sí? De la jefatura de gobierno. Jefatura de gobierno sería. Así es como se llama mayormente, en donde, bueno, los dos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Filmus, están allí en las gateras esperando la definición final del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no vamos a... Vamos a tener que tratar de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque estamos en cuestiones elecciones preelectorales. Vamos a hacer lo imposible por no hablar bien de Macri. Ni mal tampoco. Para que nadie piense que... 1818, le cuento, le digo, le informo, un 30 de julio como hoy, nacía Emily Brontë. ¿La tiene Emily Brontë? Sí. La muchacha esta que escribía poemas, que tenía varias hermanas que también escribían, y que un día se mandó un novelón de esos imposibles, enorme, larguísimo, repleto de figuras y contrafiguras, llamado Cumbres Borrascosas. Y bueno, esta novela pasó a la fama absoluta. Nacía un día como hoy, así que cumple unos cuantos años Emily Brontë, 1818, estamos hablando de y casi 199 años. 197. No, 190... 197. 197. No, 193, perdón. 193 años. 193 añitos. 193 añitos. Y nosotros añitos. Que festejamos 50 programas. No tenemos vergüenza. También en 1863, unos años después, nace uno de los hombres que han signado cerca de 200 años de producción industrial. Un hombre que, a caballo de la pujante revolución industrial, inventó un modo de hacer las cosas que no le resultó mal. No, claro. No solo... se volvió en uno de los millonarios más ilustres de la historia por fabricar automóviles, sino que incluso su método se incorporó como una forma de producción para todo tipo de manufacturas. Sí, sí. Nos referimos al fordismo. Al fordismo. Y a Henry Ford. De Henry Ford, exactamente. Que fordismo no son los que van a turismo carretera a hinchar por no, Ford. No. El fordismo es el modo de producción en serie. En serie, sistematizada y demás. Que en una época el eslogan de la Ford era: puede usted comprar un Ford de cualquier color, siempre y cuando este sea negro. Solamente hacía Ford negro. Claro. Henry Ford. Sí, y también su... Henry Ford, aparte de alguna simpatía con el régimen nazi y demás, también fue muy famoso en términos de las políticas keynesianas, dado que una de las cosas que él decía era que su mayor orgullo era que los obreros de su fábrica pudieran comprar un auto fabricado así. Con esto de la demanda ampliada y la posibilidad del pleno empleo que hoy Estados Unidos lo está sufriendo, ¿no? Las políticas neoliberales están en un momento de crisis, como buena parte de Europa, y desde acá, ¿no?, le hacemos pito catalán. Por lo menos por ahora, esperemos que sigamos así, ¿no? Toquemos madera, pero toquemos cualquier bien. Cosa que tenga que ver con los árboles. 1956, los Estados Unidos adoptan como lema oficial esa leyenda que ustedes ven en los billetes de dólar. En realidad, no lo ven, porque ¿quién vio un dólar? Eso es lo que iba a decir. Le robó la frase al general Perón. ¿Quién ha visto un dólar alguna vez? Allí dicen que ellos en Dios confían, y creo que se trata de que solo en Dios confían, esto sí. Es en nadie más, en God we trust. En este momento más que nunca deberían encomendarse al Altísimo. Allí está el Altísimo y me suena como un prolegómeno de una barbaridad. In God we trust, dicen los norteamericanos en 1956 y lo adoptan como lema oficial. En God we trust, en nadie más. Misteriosa desaparición de Jimmy Hoffa, un sindicalista norteamericano, un tipo que hizo muchísimo por los trabajadores norteamericanos, particularmente del palo de los mecánicos, de los automotores. Camioneros, eso. Sí. No me salía. Jimmy Hoffa desaparece misteriosamente, todo el mundo... Líder de la Unión. De la Unión en los Estados Unidos, que consiguió una cantidad de mejoras para los trabajadores estadounidenses impresionante, y que por supuesto, como cualquier sindicalista que debe codearse con el poder y discutir determinadas cuestiones salariales y acordar vaivenes de dinero, era considerado algo así como un mafioso. Así lo sostenían por lo menos los medios liberales norteamericanos a Jimmy Hoffa, y parece que se lo carga a alguien que nunca se sabe por qué, como decíamos, en 1975, un 30 de julio como hoy, desaparece misteriosamente. Y en el programa número 50, el pan de cada día, pensando en Emily Brontë, que escribió una novela repleta de diferencias sociales y diferencias económicas y diferencias de clase, en donde se las rebuscó para que mostrar todos los atropellos que realizaba una clase social sobre la otra en Inglaterra, pero por supuesto como novela romántica al final algo así como los bisnietos de cada uno de los integrantes de la novela terminan casándose y generando una cosa amorosa y de happy end. Doña Emily Brontë. Entonces, de diferencias de clase, de maltratos, Henry Ford, un tipo que tiene mucho que ver con el capitalismo más rampante y con los modos de producción más exigentes. In God We Trust, dicen los Estados Unidos, y Jimmy Hoffa, por parte de los trabajadores, decimos, tiene que ver con una cosa que se ha venido agitando en estas últimas dos semanas, más o menos, en donde se habló, por ejemplo, de la nacionalización de las elecciones provinciales, sí, y distritales. ¿Y qué es la nacionalización? Tiene que ver con que, ¿cómo decirlo? Como que las sentencias de fondo, las consignas, los las cosas para decir, es como que son dos nomás. Entonces hay como una línea divisoria, basta de decir cómo, que no estamos en Palermo, hay una línea divisoria que señala los que defienden una postura y luego están los que defienden la otra. De eso más o menos se va a tratar este programa, de eso vamos a tratar de ver cómo estos últimos resultados electorales, donde parece que se acabó la política. Sí. Donde debemos de estar en paz, armonía, no criticar a los demás, no crisparnos. Y bueno, vamos a ver quiénes son los que dicen, sí, cada cosa, y ¿no? Y vamos a ver cómo los que denuncian agresiones y bogan por una pacificación y un clima más armonioso lo hacen a pura agresión. A pura agresión, y incluso algunos de los que denuncian agresiones, miedos, peligros y cercenamiento de libertades no han tenido empacho en algún momento de su pasado en ser absolutamente los que cercenaban ciertas libertades. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en los distintos audios que vamos a escuchar en el programa. ¿Podemos ir ya al primero? Sí, vayamos, vayamos. Sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Lo que yo digo es que hay un clima de época, que todos los que tenemos un micrófono, la posibilidad de bajar el tono. No hay por qué agredir, no hay por qué decir, a mí me parece agresivo, decir que el 50% de los porteños da asco, me parece agresivo. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sabés lo grandioso de esto? No prometer nada, éramos prometiendo trabajar por ello con honestidad, con pasión. Mm. Esa fue nuestra única promesa y fíjate lo que logramos, así que ahí está, la gente quiere eso, que se den cuenta todos, la gente quiere honestidad, transparencia, que se concreten los sueños de la gente, que son las obras que faltan, que haya menos pobres, ¿verdad? Que no mientan tanto. Por eso, tomados de la mano. La buena noticia es que el 47% que sacamos y que sacó Mauricio no somos los dueños. Que hay montones de gente que aprobaba mucho la gestión de Mauricio, otros que tomaron su posición, porque esta es una ciudad libre, de hombres libres que se expresan en elecciones libres. Porque esta es una ciudad madura, de hombres responsables, libres, que históricamente ha cambiado. Y eso es muy bueno porque es parte de una madurez de los porteños. Con el odio acabaremos. Ese es nuestro credo. Es el acto de la democracia más lindo que uno puede tener, el momento más lindo que uno puede disfrutar, que es ejercer su derecho de votar y expresarse. Así que espero que vayan todos y que tengamos realmente un día de fiesta. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. Con toda tranquilidad, paz y alegría fuimos y nos expresamos con esta nueva modalidad de las mesas ahora mixtas, de las parejas iban y iban con sus hijos, algunos. Llevábamos a nuestros hijos al cuarto oscuro y la tranquilidad que se vio el domingo fue realmente alterada, a mí me parece, por opiniones destempladas. No solo lo de Fito, yo digo lo de Fito, no hay que mirarlo de Fito en términos de Fito derrapó, pero el problema es lo que le ponen aceite en el asfalto, digamos, porque si no estamos mirando solo. ¿Qué es el oficialismo, el kirchnerismo? Esperemos a mañana, cuanto antes comencemos con el odio acá. ¿Vos tenés un freezer? Para ser más claro, ¿tenés una buena alacena? Sí. Compra fideo, harina. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Con el odio acabaremos, con el hielo aplastaremos. Siempre nos decían, ¿te acordás? Cuando estábamos con las inundaciones, nos decían, siempre que llovió, paró. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más? O sea, que 2 años son muy duros. ¿Dos? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, sí, radical es la hora, ¿no? Sí, un señor que anda radical por ahí. Radical es la hora. Sí, dice que dice. Sí. Cuando antes comencemos con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, nos decía... Al que odie lo vamos a reventar. Claro. Nos decía Clotilde, Nacha Guevara, en la letra de Mario Benedetti, con música de Alberto Favero. Un tema de allá, de los lejanísimos, principiosos 70. Somos tan democráticos, estamos tan en contra de la crispación que por las dudas la denunciamos. No, por supuesto, por supuesto. No, no, es una cosa tremenda. Ahí escuchábamos a Hernán Lombardi, sí, hombre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo una descripción por lo menos curiosa acerca del acto eleccionario, ¿no? Como si fuera algo así como el picnic de los Campanelli. Sí, al ex dirigente del radicalismo que no baja las banderas, que supo ser en sus años mozos cuando era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería. ¿Tuvo años mozos, Lombardi? Sí, tuvo años mozos. Tuvo años mozos y años cocineros, me imagino también. Laburó, decís, entonces. Pero en aquellos años no pensaba esto, o no era tan salame para hablar de política. Porque eso que todos festejamos de las mesas mixtas y demás tiene que ver con una política llevada adelante por lo que él tanto critica, que tiene que ver con la igualdad de sexo, la no discriminación y demás. No es solamente para que los niños entren con su papá y su mamá a votar, sino que tiene que ver con que hasta hace de poco aquellas personas que tenían una identidad en el documento y una apariencia física distinta eran... Uh-huh. Pasaban por situaciones muy violentas y demás. Y tampoco se lo vio a Hernán Lombardi encabezar el pedido por el matrimonio igualitario y demás. Y todo eso es fruto de la política, no son globos, no, festejemos, no, buena onda. No estuvo siempre eso. No estuvo siempre, como no siempre estuvo el voto femenino. Y bueno, y no estuvo dado siempre. Y tampoco estuvo siempre el voto. Una sociedad armoniosa y... No, claro. Bueno, esta versión tilinga, ¿no?, de la política sin conflicto, esta especie de... Los ciudadanos saben lo que hacen simplemente, no hay ideología, no hay nada, y van optando por la mejor opción, valga la redundancia, en cada caso. Es algo que nos quieren vender, pero que obviamente se cae y viene uno rasca un poquito y ve quién está detrás, quiénes son los que inflan los globos y demás, ¿no? Exactamente. Hay fotos exclusivas que lo han visto a José Luis Barrio Nuevo, lo han visto a... Al Momo Venega, al mismo Dualde lo han visto a remargarse e inflar globos amarillos. Está haciendo gestos que, pues, gracias a Dios, esto es radio. Digo, y no está mal. Lo que está mal ¿Que inflen globos? Es que, no, que nos inflen los globos a nosotros está mal, pero que se los inflen a Macri está muy bien. No, digo, lo que está mal es que chamullen. Lombardi, no joda, don. Sí sabemos cómo es. La elección no es un picnic familiar donde vamos todos como Mario Sánchez, los pajaritos, sí, claro, las flores. No, se trata de eso. Una elección, desde luego, que es un momento de alegría, un momento de fiesta popular, pero no en el sentido de la fiesta de los burgueses que van de picnic. Es una fiesta porque se trata de la construcción de una patria determinada. Entonces, puede haber alegría, puede haber felicidad, no puede haber tonta contentería. Es más, la alegría es fruto de la memoria, especialmente. Exactamente, ¿no? Para un pueblo que le ha costado tanto poder elegir a sus gobernantes y demás, Eso es un motivo de alegría, y no como el conmilitón de Lombardi, que ya lo vamos a escuchar, Pinedo, que dicen, miremos para adelante, no miremos para atrás. Claro, si nosotros no sabemos lo que nos costó la democracia, probablemente a algunos se le cruce por la cabeza pensar que no es un buen sistema de gobierno y demás. Lo que pasa también es como que lo han hecho algunos de ellos, no, en claro, otros momentos. Sí, sí, y vaya si lo han hecho. Pero no, me refiero a que ni siquiera es que creen esto y uno está discutiendo con una idea. Uno está discutiendo con el chamuyo que se quiere implantar. Porque claro, la visión de Lombardi, Pinedo, digo, todos los que piensan más o menos en ese sentido, todos los que vienen con este discurso, también está fuertemente basada, y digo, hago absoluta omisión de opinión sobre su pensamiento. Digo, ese pensamiento también está fuertemente basado en una historia política argentina, claro, en la cual se posicionan Lombardi, Pinedo y compañía frente a determinados hechos históricos, políticos, económicos, de un modo determinado, que puede ser el nuestro o puede no ser el nuestro, pero está al margen eso. Lo que digo es, muchachos, no nos chamullen. Esto es política, esto es historia, no es un picnic familiar, no es una salida con los chicos de vacaciones de invierno. Es la construcción de una nación, señores. Para el lado que ustedes quieran, pero es la construcción de una nación. No, y después ese elogio del independentismo de los ciudadanos porteños es muy oportunista. Yo diría que más que elogio es un insulto. Sí, claro. Si fuera ciudadano porteño, no importa lo que hubiera votado, digo, pará, ¿qué? Soy un tarado. Yo. Claro, que voy para donde va el viento. Ahora, esto lo hacen por una cuestión táctica. Mañana, como recién recordábamos, es la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, y hay numerosos sondeos de opinión pública que dicen que un porcentaje de los que mañana opten por la continuidad del jefe de gobierno, seguramente en octubre votarán a la presidenta de la Nación para también tenga un nuevo mandato. Con lo cual, hablan de ese independentismo para no malenquistarse con ningún sector del electorado. Esperemos al lunes, martes, y vamos a ver. No, el lunes, martes ya van a. Vamos a ver dónde Macri claramente va a decir voy a apoyar a tal o a cual, cosa que no le convenía antes. Sí, hasta ahora se viene absteniendo de dar definiciones concretas, aunque estuvo jugueteando. Sí. Por y allí. Tal o cual es Dualde o Dualde. Sí, pareciera, seguramente. Pareciera. Bueno. Y da la sensación de que le quería poner aceite en la calzada para que derrape a Bonelli. Sí, no, caso, claro. No, Bonelli, acá yo voy a corregir. Voy a patinar. Bonelli le acercó el guardrail. Sí, digamos, Fito venía patinando, derrapando, y Bonelli dijo, mirá, el guardrail no está más. Acá voy a corregir a Cronista 9, que es un tuitero, que seguramente está viendo el partido de Boca contra Arsenal de Londres. Dice, ese Van Persie es bueno, pero mejor es Van der Kooi. Que Macri, Carrió, Duvalde y Alberto Fernández les tiran unos centros buenísimos. Bueno, yo diría que Bonelli, lindo, no sé si Van der Kooi es win derecho, pero Bonelli por la izquierda también le tira unos centros bárbaros. Sí, por la izquierda, por la derecha, por el es centro. Más, casi que les hace decir lo que no se animan a decir, ¿no? Usted dice que es el oficialismo, el kirchnerismo, usted dice que es fulano de tal. Usted lo que está queriendo. Cédula de identidad, número. Claro, claro, no, impresionante. Ya, bueno, después, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Después Miguel del Cel, que tuvo una estupenda elección en la provincia de Santa Fe la semana pasada, contando cuáles son sus impresiones y cuál fue su metodología de campaña, ¿no? Que no haya tantos pobres, dice. Que no haya tantos, hay que terminar de mentir, hay que hablar de honestidad. Pobre, y yo creo que Miguel del Cel no, tampoco es que crea que de eso se trata la política, pero creo que realmente su formación política no avanza mucho más allá de esas declaraciones. Yo, en el caso de Miguel del Cel, yo creo que su visión ramplona de la política es honesta. Claro. Yo creo que no nos hace el verso, yo creo que es eso. Sí, es honesta, digo, lo que no es inocente. No. Quiero decir, no busca el apoyo en cualquier lugar, sino que lo busca, por ejemplo, en el dualdismo. Sí, claro, claro. Se lanza a la candidatura a gobernación. Y algunos decían, digo, porque esto también se analizó, tenía un miedo bárbaro del CEL para cuando estaba ganando, ¿no? ¿Qué hacía? Y hay quienes, escuché quienes decían también, no, si una irresponsabilidad, mirá si ganaba del CEL, ¿qué iban a hacer? Ganaba del CEL. Todos los cargos, todos los la cúpula de la administración de la gobernación de Santa Fe iba a estar ocupado por quienes le hicieron el aguante político. Esto es por el dualdismo. Sí, y el reutemismo, que en buena medida son lo mismo. Ahora, lo que sí le hubiera costado a Del Cerro... Digo esto para que no decir, los santafesinos delirantes votaron un tipo que si llegaba a ganar no iba a poder gobernar. Sí iba a poder gobernar. Sí, iba a gobernar. No por las condiciones propias de Del Cerro, sino por el aparato con el que se manejaba. Iba a poder gobernar, lo que iba a perder es esa aparente inocencia, ¿no? No iba a poder volver a decir, yo a los santafesinos les dije que me iba a esforzar, que íbamos a ser honestos y que íbamos a terminar con la pobreza. Porque después hay que contrastarlo contra la realidad. Pero bueno. Y después escuchábamos a Biolcati, a Grondona, bueno, recordando estos muchachos que día a día coinciden en sus ideas. Y el cinismo de Bussi. El cinismo de Bussi. Frase memorable, psicólogo. Sí. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. No, encima se estaba haciendo el vivo. Se estaba haciendo el vivo. No es que se equivocó, se estaba haciendo el vivo. Pero se estaba haciendo el vivo con el Morphy de los argentinos. Claro. Don Bussi. Sí, claro. En fin. ¿Eso no es violencia? Pero vaya, si lo es. Y bueno, de eso van a ir transitando los audios que vamos a seguir escuchando, con cosas de ahora, con cosas de la semana pasada, con cosas de hace algunos años. Recordando que aquellos que mantienen un determinado discurso de pacificación, de armonía, de bajemos el acelerador, no crispemos, no han tenido ningún problema en crispar y cosas peores. Bueno, por lo que veo acá en nuestra hoja de ruta, el wing derecho holandés que recién mencionamos aparece en el segundo grupo de audios. Aparece describiendo una situación que tuvo que vivir el Agustín Rossi. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver qué decía en ese momento. A ver, Graciela Camaño, porque habla de la generación de empleo. ¿Desde dónde se habla, no? Se habla desde un gobierno que tiene precisamente en la capital federal a un candidato que fue funcionario de Carlos Menem. Y la equidad se busca no solamente a través de planes sociales, sino que se busca fundamentalmente a través de la generación de trabajo genuino. ¿Usted lo que dice, García, que el gobierno dice una cosa, pero hace otra? La realidad es lo que indica que están haciendo otra cosa. ¿Petri? Sí, sorprende, ¿no? El grado de desmemoria. La verdad es que está hablando la candidata Eduardo Duhalde, que fue vicepresidente de Menem, que destruyó, entregó y saqueó el patrimonio nacional. Y no solamente eso. Cuando Duhalde fue presidente provisional, electo por el Senado y por el Congreso, hizo una devaluación escandalosa que llevó a que 6 millones de compatriotas fueran por debajo de la línea de la pobreza. Acabaremos, que paliza le daremos. Lo que yo creo es que deberíamos hacer un esfuerzo para mejorar el futuro, de verdad. Entonces, bueno, prometo que me callo. No, por lo menos no hablemos del pasado, pero digo, con el odio acabaremos, la picanta le pondremos, y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas. Vos sabés que ayer nos reíamos también anoche, tarde, decíamos, ahora lo van a analizar los sociólogos. Claro, lógico. Es un tema de análisis. El único análisis que yo hago es cuando le metes pasión y le das confianza a tu vida y a los demás, cuando confían en la persona y cuando ven que te matás por ellos. No, y además hay una cosa, y hablé mucho de honestidad, Chiche, que es lo que creo que la gente, el gran reclamo que hay. Obviamente, sí. Es fácil. Me parece que se ha tratado de instalar una idea de rehuir el debate político en última instancia de las cuestiones profundas, las propuestas, los temas de fondo y plantear esta idea de que venimos bien, esos carteles con colores no agresivos, con gente que está feliz. Entonces me parece que ni Del Cel con ese discurso vacío de política, pero donde uno descubre que atrás de él había un sector del PJ santafesino y está la figura de Eduardo Duhalde. Ni haciéndonos creer también que se terminó la política y que hoy podemos juntarnos todos en un mundo feliz. Y tranquilo, como una mañana. Al diputado, usted, Rossi, es una cosa bastante sabida. Fue el lunes en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Le hicieron esto, le dieron bosta, huevo, tomate en un escrache bastante organizadito, ¿no? De espontáneo, no tuvo nada. Con el odio acabaremos, la picanta le pondremos. Pero el camino obvio, ¿no? Vos no dejás que te agredan si no podés recurrir a la policía, si no podés recurrir al juez, si no podés recurrir a nadie, terminás teniendo un revólver en la mesa de luz y donde te agreden, le pegás un tiro. Sí, ahora, vos, por ejemplo, estos muchachos de la UNA Paiva, lo que ellos hicieron, ¿de alguna manera perjudicó al movimiento agrario o no? No. ¿No? No. ¿Vos no crees? Creo que es una muestra. Una muestra de una sensación. Esperemos a mañana, cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Ay, ay, ay, ay, ay, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Golio. Sí, sí. Bueno, escuchábamos allí a Graciela Camaño, a De Petris, a Miguel del Cel, Van der Koy haciendo la descripción del escrache que le hacen en Laguna Paiva a Rossi, donde le enchastran todo el auto con una violencia realmente interesante, y donde el mismo Van der Koy dice, de espontáneo no tenía nada de eso. Y luego escuchábamos a el bien amado Biolcati con Grondona diciendo que eso era una manifestación. Ahora, Filmus había sido... Estamos en veda. ¿Había sido Filmus el que en su momento dijo que era recontra menemista? No. ¿Quién no, había sido? No, yo no me puedo acordar. ¿Filmus era gastronómico? No. Ah, no, Filmus no, no, no viene. ¿Y quién era el dirigente gastronómico? ¿Cómo se llama? El que dejemos de robar. Sí, creo que... A ver, Néstor Kirchner. No. ¿Cómo se llama? Uno que es hincha independiente, pero fue presidente de Chacarita. Sí, sí, sí. Que está casado con una chica que... Camaño. Con Camaño. Con Camaño, claro, casualmente. Claro. Y a ella lo acusa a Filmus de ser, por haber sido... El señor Ciudad Vieja, digo, Barrio Nuevo. Filmus, por haber sido funcionario de tercera línea de Carlos Grosso, el enemista, ella y su marido no. No, no, pero... Digo, igual de menos. Por eso la sorpresa de Petri, si no lo puedo creer, dice, está hablando... No, esto ya supera está todo. Está pensando en menemismo, está con Dualde, que fue vicepresidente de Carlos Almen. Ay, maravilloso. Bueno, lo mismo es la operación que intentaron hacer de... Juraban y perjuraban que había un pacto en La Rioja por el cual Cristina llevaba en su boleta a candidato a senadora Carlos. Sí, claro, que lo salvaba, que lo salvaba de la cárcel, sí, le permitía acceder de nuevo a la banca, y bueno, no. No, no. Y después nos dijeron, no, nos equivocamos. Claro, ¿no? Uy, no, mirá. Bueno, cambiamos de tema. Fue distinto. Bueno, después Miguel Cel, hombre productor agropecuario, sí, hombre de Santa Fe, sí, en el mismo, digo, la misma provincia donde le hacían ese scratch a Agustín Rossi, los ruralistas de Santa Fe, a quien Del Cel apoyaba fervientemente, y como apoyaba las definiciones de Biolcati. Bueno, Del Cel, no nos cargues. Claro. O sea, viste. No, claro, lo que pasa es que la gente. Yo el análisis que hago, no, Del Cel, somos grandes, Del Cel, por favor. No, claro, nos falta respeto. Digo, porque estamos en un año electoral, estamos en una época muy electoral. Aparte, de hecho, mañana. Eso de los sociólogos, bueno, vos sos profe de gimnasia, está bien, qué sé yo, tirarle la pelota a los pibes y que corran, qué sé yo, pero. Reírse de los sociólogos como diciendo esto que complica lo tuto. No, bueno, pero en este sentido creo que es absolutamente coherente Miguel Del Cel con lo que ha hecho toda la vida. El humor de Midachi es eso. Sí. A ver, para ponerlo, digo, nunca es reírse de el que tiene el derpo. No, claro. O sea, vamos a poner un caso. Olmedo, los sketches de Olmedo. Tenías al Mano Santa, que era un trucho que se reía de la gente seria, a fuerza de picardía. Tenías el empleado ese que trataba de zafar de las cosas de su jefe, de que terminaba transándose a la mujer. Es decir, había una visión lógica de barrio, de la que todos tenemos, del derpo, y el derpo no era un lugar copado. Era un lugar para hacerle burla, digo, sí, sí, sí. Uno estaba sentado en los bancos de atrás del secundario y se ocupaba de burlarse de los profesores, hacer caricaturas, jugar a las barajas por abajo del banco, digo, no respetar la ley. Bueno, los Midachi solamente se ríen de los representantes culturales de los sectores más... a ver, más ilustrado, un poquitito más ilustrado. Quiero decir, la burla hacia Mercedes Sosa, la Tota de Miguel Delcel, siempre es una burla sin ningún contenido político, digámoslo así. Y cuando digo político, entiéndase, estoy hablando del contenido político que tenía Olmedo burlándose de Jefe. Sí. De eso hablo de política, digo, de saber dónde está el DERPO y que no se ubica del otro lado. No, y aparte los una... Mirachi siempre se han cuidado de no meterse en esos casos. Cuando dice sociólogo es una posición antiintelectual, claro, anti... claro. Y como diciendo esto, que... Este, que fueron a la universidad, que... Como diciendo, estos son todos chorros, nosotros somos los honestos y demás. Que... Nosotros somos el pueblo de verdad. Claro, sí. ¿Tenemos alguna lectura o tenemos la tanda? No, yo diría que vayamos a la tanda y después volvemos con algún llamado con lo que nos queda del programa número 50. Vamos a la tanda. Entonces, programa número 50, que le agradecemos a la gente de Radio Provincia. Sí. ¿Le gustó el saludo? Al amigo Sarlenga, a Gogó, a Mercedes García. Mercedes García, que nos armaron una promo especial con motivo de este cincuentenario. Felicitando los 50 programas, muchas gracias de parte nuestra a todo Radio Provincia. Vamos a la tanda, sí. Espacio Publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena, todos los lunes a las 0 por Provincia AM 1270. O no somos nunca más. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Reviví la Copa América por Radio Provincia este sábado a las 17 horas. Un especial con los momentos más destacados de la Copa. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. En caso de intoxicación por monóxido de carbono, el Ministerio de Salud y Radio Provincia recomiendan sacar a las personas intoxicadas al exterior de la vivienda, llamar al sistema de emergencias o trasladarlas inmediatamente a un centro médico asistencial. Si los intoxicados están inconscientes, acostarlos en posición de costado mientras se espera la llegada de la ambulancia. No suministrar nada por boca y, si es posible, proveer a la víctima oxígeno al 100%. Fue un consejo del Ministerio de Salud y Radio Provincia. Palacios Flamencos, jardines encantados, arquitectura de autor, estadios que están a la vanguardia tecnológica. ¿Dónde? En La Plata. Lotería de la Provincia te invita a disfrutar del ciclo Puertas Abiertas 2011. Vení a conocer el espectacular Palacio de la Casa de Gobierno, la increíble arquitectura del Teatro Argentino y el Estadio Único, el más moderno de Latinoamérica. Más de 100.000 visitantes. Visitas guiadas sábados, domingos y feriados de 10 a 17 horas. Entrada libre y gratuita. Puertas Abiertas 2011. Más puertas, más abiertas. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Fin del espacio publicitario. El siguiente es un espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando yo tomo una decisión, no puedo pensar en mí, tengo que pensar en vos. Y el 14, vos tenés que tomar una decisión. ¿Seguís con todo lo que conseguiste o cambiás? ¿Empezamos todo de vuelta y vemos qué pasa? Te pediría tres cosas, pero te voy a pedir solo dos. Una es que no faltes a votar, no te faltes el respeto a vos mismo. Votar es el acto más sublime de la democracia. Los que no la tuvimos lo sabemos bien. Y la otra cosa es que cuando entres al cuarto oscuro, busques tu boleta, la que tenga tu nombre y tu gente, y votá por vos. Yo hace rato que te vengo eligiendo, y ahora también voy a volver a votar por vos. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Lista 2, Celeste y Blanca K, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Este fue un espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Nosotros y los medios, muy buenas tardes. Feliz 50 programas, 50 veces que han entrado en mi casa. Solamente dos veces no se pudo escuchar el programa, que fue el programa número 32. Y el 33 estaba Alejandra ese día, porque gimnasia jugaba a las 2 de la tarde, entonces directamente de terminar música se pasaba al programa deportivo. Todos los otros sí los he escuchado todos. Yo le aconsejaría a la señorita Ivana Casas que cuando vea un tigre dormido, no lo despierte, que lo deje reposar tranquilo, porque el tigre está dormido, se despierta y se embravece. Así que lo vaya teniendo como una lección zoológica. No ves, por vos yo soy... Buenas tardes, quería saber cuándo empieza la veda, ¿sí? Gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves. Bueno, gracias. La veda ya empezó. ¿No se puede comer carne? No se puede comer carne. El día de ayer a las 8 de la mañana, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, veda, donde uno no puede llamar a votar por ninguno de los dos candidatos. En pugna, nada más y nada menos que eso. Pero no dejó su nombre el oyente que no, preguntaba. No, pero bueno, le comentamos. Y a Elvio, bueno, como siempre, cada vez más brillante. Que no lo toree, dice Elvio Ivana. Que si no, se pone como loco. Se pone como una fiera enjaulada. Voy a guardar silencio. 50 programas. Elvio ha estado prácticamente en cada uno de ellos. En algunos es probable que no haya estado porque no le haya habido algún problema en la producción y no hayan pasado los llamados claro. Aquí, ¿no? Pero si no, cada pero, vez... Pero es por muerte el oyente más participativo de este programa. Sin duda. Por escándalo. Incluso creo que es más participativo que los actuales conductores. Sí, ¿no? así que forma parte. Gracias, de Elvio de Verazategui. Estamos entonces en este... Nosotros y los medios hemos dado las vías de comunicación, esas cosas, sí, estamos todo completo con sí, en ese sentido. Bueno, veníamos charlando acerca de estas distintas posturas, estas distintas interpretaciones de la realidad. Y hubo una misiva. Sí, hubo una misiva. En realidad lo que hubo fue la noticia de un libro que saca Sandra Russo. Sí, que es una biografía de la presidenta de la Nación, en donde, bueno, durante tuvo largos diálogos. En un anticipo que publicó el domingo pasado Página 12, se refiere a Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de la presidenta de la Nación, diciendo que siempre planteaba la posición de Clarín, sobre todo cuando ella empezó a hablar de ir por fin por una nueva ley de radiodifusión. Bueno, fragmentos de este libro se habían publicado en Página 12 y Alberto Fernández decidió contestarle. Con una carta abierta que publicó el último miércoles en el diario La Nación, del cual hemos seleccionado un breve fragmento. Un párrafo de esta carta abierta sí. A la presidenta, sí. Que dice así... Permítame recordarle algo más. La denominada Ley de Medios fue hecha pública 8 meses después de mi renuncia. Fue elevada al Congreso Nacional 1 año después de mi alejamiento del gobierno, tras la elección de 2009, y promulgada 3 meses más tarde. Hasta donde yo recuerdo, la última vez que cruzamos palabras, usted y yo, fue justamente el día en que mi sucesor asumió mi reemplazo. Eso dice Fernández, Alberto. Alberto Fernández. No es verdad que yo estuviera preocupado por esa ley, sencillamente porque en esa época ese tema no estaba en la agenda suya como presidenta, y porque tampoco usted mostraba interés en cambiar esa norma. Nunca hablamos sobre la modificación de la ley de medios simplemente porque usted no la tenía en carpeta, dice Alberto Fernández. Bueno, esto lo decía el miércoles 27 de esta semana en La Nación, y ni lerdo ni perezoso, al otro día en el mismo diario, el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que solo aparentemente solo comparte el apellido con su antecesor. No, también la inicial de su primer nombre. Ah, bueno. Le contesta punto por punto a esa extensa carta, pero nos vamos a referir a este párrafo, en el cual Aníbal Fernández dice: me pregunto, ¿a qué se debe tanta desesperación por negar cualquier participación en la discusión sobre la actual ley de medios audiovisuales? ¿Por qué dice que ese tema no estaba en la agenda de la presidenta? ¿Por qué dice que Cristina no lo tenía en carpeta? ¿No recuerda que cuando era jefe de gabinete se llevaron a cabo muchas reuniones a metro de su despacho con la presencia de la presidenta de la Nación para discutir el tema de la modificación de la entonces ley de radiodifusión? ¿No se acuerda de que el miércoles 16 de abril de 2008 Cristina recibió al colectivo Coalición por una Radiodifusión Democrática? Lo recibió en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, donde le entregaron la lista de los 21 puntos. Suena raro su olvido. Tampoco estaba el 22 de abril de 2008 cuando recibió a sindicatos y federaciones vinculadas con los medios de comunicación, y el 25 de abril del mismo año cuando recibió las entidades... Le hace un punteíto. Sí, le recuerda la agenda. El 25 de abril del mismo año cuando recibió a las entidades empresarias de medios de comunicación, o el 29 de abril de 2008 cuando recibió a 37 universidades, siempre sobre el mismo tema, o el 5 de mayo de 2008 cuando se entrevistó con productores y entidades de los medios de comunicación, o el 6 de mayo de ese año cuando lo hizo con entidades gestoras de derechos artísticos e intelectuales como SADAIC y Argentores, o el 29 de mayo cuando se encontró con el sector cooperativo en materia de comunicación. Suena raro, ¿no? Tanta gente dando vuelta por la Casa de Gobierno durante tantos días y que el jefe de gabinete no se enterara. Y bueno, y después sigue dando precisiones sobre el periodo en el cual Alberto Fernández era jefe de gabinete. Sí, sí. Y no como intentó ocultar parte de la verdad, no mencionándola, que es la mejor forma de mentir, diciendo recién se envió el proyecto cuando ya no era. Claro, se olvida que durante buena parte de lo que se dio en llamar la crisis del campo, uh-huh, la disputa por la resolución 125, coincidía con los primeros pasos que la presidenta de la Nación venía dando en la gestación de hecho, lo que después fue la ley. A la semana del conflicto del campo es cuando renuncia Julio Bárbaro al entonces Confer y asume Gabriel Mariotto. Claro. Anunciando que va por la ley de medios. Que, o sea, que asumía como interventor del entonces Confer con una misión central que era redactar un proyecto de ley que finalmente fue votado, como todos sabemos, el 10 de octubre de 2009. Bueno, tenemos un audio más para seguir con estas distintas visiones sobre el mundo y recordar las visiones que se han tenido hace muy poquito. Son dos tendencias. Es decir, de un lado el kirchnerismo y de otro lado están ellos, los opositores. El kirchnerismo y otros. Y de otro lado hay fuerzas más regresivas que no sienten que la asignatura pendiente caliente en la Argentina es seguir trabajando con las dificultades que eso implica en América Latina por la igualdad, por mayor equidad, por mayor igualdad. ¿Y entre ellos Macri, por ejemplo, el macrismo? Podría ser, sí. Macri yo diría que sí. Pinedo. Nosotros creemos que la igualdad se logra generando trabajo. Y para generar trabajo hay que generar condiciones para que se invierta y se tomen riesgos. Y es dulce, dulce, dulce, como un caramelo de amor. Y muy tempranamente conocimos todos los dibujantes de mi generación la censura. La censura. No se podía hacer chistes de militares, ni de curas, ni de política. ¿Y hasta qué? Siempre he tratado, por supuesto, de mantener mi opinión independiente. Uh-huh. Y creo que es una cosa también en decadencia. Eso es una cosa que hablamos siempre con Quino, que está desapareciendo, lamentablemente, el humor de autor. Es decir, el lugar donde el humorista exprese sus pensamientos, alejado de la línea editorial. Claro. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Joaquín, te decía, no va. Joaquín Morales, hola. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún, no va. Pero, ¿y si le, no va? Su espíritu, Señor, espero cada día. Dijiste que en primera votaste a Pino. Sí. ¿Segunda vuelta? Voy a votar en blanco. ¿Con qué lógica? Porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos gobiernos, ni con el gobierno de la ciudad, ni con el gobierno de la nación. Trato de no caer en la trampa del menos malo. Me gustaría pensar que podemos buscar el más bueno. Dijiste que en primera votaste a Pino. Sí. Dijiste que en primera votaste a Pino. Sí. Me gustaría pensar que podemos buscar el más bueno. Me gustaría pensar que podemos buscar el más bueno. Por eso... Hay un tema de palabras y un tema de hechos, y nosotros nos gustan más las los hechos que las palabras. Bueno, a mí también me gustan más los hechos que las palabras. Y si hablamos de que crear empleo es una forma de inclusión, yo creo que Mauricio Macri, que dijo admirar a Carlos Menem, un hombre que destruyó empleo absolutamente, esos son los hechos y no las palabras. Y este gobierno ha creado empleo, no cabe ninguna duda. Entonces estoy de acuerdo con él. Los hechos y no las palabras. A ver. En minutos vamos a ver y revivir la contramarcha, la marcha piquetera K, que llegó hasta la Plaza de Mayo para sacar a los ciudadanos que estaban con sus cacerolas protestando en minutos en esta edición especial de TN de Noche. Con el odio acabaremos, la picanta le pondremos. Yo sé que acá no voy a hacer diagnóstico de lo que ha pasado. Quiero saludar a los compañeros que están en las trincheras en otras provincias. Están peleando firme. Ese sol. La verdad que estamos contentos con la alegría de la gente, con el entusiasmo de la gente. Le agradezco a todo el mundo el afecto, el apoyo y las ganas de seguir. Y si lloro, si se queja, le arrancamos las orejas. Ahí vemos a uno de los hombres que no soltaba su cacerola. Fue una noche tensa en la Plaza de Mayo. Los vecinos que se habían acercado a manifestar fueron desalojados por los piqueteros K, que se adueñaron de la plaza en minutos, en instantes, en TN de Noche. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que es que este hombre falleció, porque la capacidad de daño de Kirchner no va a ser igualada por nadie. Y cuando pida agua, vinagre le daremos, con el odio acabaremos. Muchos de ellos me han dicho, gracias por romperle el culo a los pingüinos. En fin, qué lindo que es hacer estas cosas donde uno simplemente los deja hablar. Sí. Los deja hablar y los pone ahí. Sí. Interesante la revelación de Carlos Loazó, sí, conocido Caloy, como Caloy. Uno de los más grandes humoristas gráficos argentinos, que sigue siendo uno de los principales humoristas gráficos del diario Clarín, y que sin estridencias, y también lo había hecho en el programa de Sasturain Continuará, que se ve por la señal Encuentro, denunció a Morales Solá como uno de los grandes censores durante la dictadura en el diario Clarín. Lo cual uno podría entender, Morales Solá, un cargo en el diario Clarín, la dictadura. Ahora, pero Joaquinito, hoy, ¿qué te pasó? Digamos? Claro, y mea culpa no hay. De... No, nunca es... ¿Y Clarín no va a decir nada? No, parece que no. Parece que Clarín no sabe. No va a decir nada ni lo va a echar a Caloy, me imagino. Y le tiene que poner una cantidad de dinero. Y aparte hacerse cargo, prefieren ningunear y demás. No así, también ningunea la historia el hijo del coronel Lapegue. Sí, claro, con ningunea la historia, ningunea la realidad que está pasando frente a sus ojos y tiene una curiosa visión donde los vecinos y los piqueteros son categorías opuestas. Políticas, ciudadanas distintas. Claro. ¿Cómo es que se llama de pila, nombre de pila este muchacho? Sergio Lapegue, el del prende y apaga, que bien podría ser la campaña. Digamos, tiene un nivel de sutileza intelectual similar a lo expresado por Miguel del Cel. Sí, exactamente. Sí, sería un mismo público, digamos. Bueno, él es hijo del coronel Lapehue, segundo del operativo Independencia, en el cual masacraron a muchos argentinos, sin la Constitución en la mano, por supuesto. Allá en Tucumán. Allá en Tucumán, operativo encabezado por el tristemente célebre general Agdel Vilas. Que quede claro, Sergio Lapehue no es culpable de tener un padre en esas condiciones. No, pero es culpable de ser lo que es hoy. Claro. De eso sí. De eso sí. Ya es bastante con ser semejante periodista. ¿Y quién más hablaba en el medio? Bueno, lo teníamos a De Angelis, lo teníamos a Lilita Carrió festejando la muerte de Kirchner y demás. Todos los que dicen que hay que terminar con la soberbia de este gobierno, hay que terminar con el rencor. Y con no la hace, crispación, que hay que terminar con las agresiones. Uno que celebraba de forma particular su triunfo electoral. Ah, claro. Sí, ahora se presenta nuevamente en la provincia de Buenos Aires. En fin, que esto no significa que unos, haciendo gala de periodismo objetivado y de veda electoral. Esto no significa que unos sean malos y otros sean buenos. Significa que unos mienten. Mienten desaforadamente. No. A ver. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que deberíamos decir que otra vez, en estas últimas semanas, a caballo de ciertas circunstancias, los grupos más concentrados en medio han ocupado otra vez el centro de la escena, están en un momento de alza, es más, ya se empiezan a frotar las manos pensando que la segunda vuelta en octubre no es una utopía y demás. Con lo cual, a propios extraños hay que decirle que obviamente esto continúa, no hay que dar por ganada ninguna batalla de antemano. Es que creo que es muy interesante, digamos, desde... Para comer el asado primero hay que carnear la vaca. Exacto, desde el arco opositor se ha venido agitando la idea de que, ojo, los K no son invencibles, son derrotables. Caramba, pero ¿quién había dicho lo contrario? Ellos. Claro, claro. Pero digo, esto es para propios extraños, hay que estar alerta, se van a seguir defendiendo. Hay miles de millones de razones en juego, y hay, lo que es más importante, un proyecto de país, que es así, es siempre la misma discusión, si el país incluye a la mayoría o no. Y cada uno sabrá cuáles son las ideas a las que tribute, cada uno sabrá dónde poner su voto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el día de mañana, para definir la tendencia, y está muy bien que cada uno vote según sus convicciones. Digo, nadie se mienta a sí mismo, porque tampoco es que son engañados. Nadie se mienta a sí mismo pensando que está votando un proyecto de armonía y felicidad contra otra clase de cosas. No, señores, están votando política. Bueno. Háganse cargo de la política que votan y está bárbaro. Somos todos argentinos. Ya pasaron las 2 de la tarde, nos vamos, muchachos. Que mañana gane alguno, qué sé yo. Sí, alguno va a ganar y el 23 de octubre a llenar las urnas de votos. Como siempre. Te digo chao. Te digo chao. Gracias Juan Manuel Natale, gracias allá Lorena, Los Feudos, Gustavo Tenaglia, Perla que estuvo por allí, Ivana Casas acá, Gustavo Bulla, quienes habla, Gustavo Gordillo, sí, el sábado que viene a las 13 horas, nuevamente, nosotros y los medios.